Y en la jornada de jueves vamos a abrir la página dedicada al espacio Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves los diferentes representantes que tienen pues potestad en cuanto a la gestión municipal nos acompañan a través de este espacio para ofrecerles información de las áreas y delegaciones que les corresponde. Normalmente, es un espacio que le ofrecemos en directo para que todos nuestros oyentes puedan plantear sus dudas, sus preguntas, sus comentarios e interrogantes. En esta ocasión no va a poder ser así. Este espacio que están escuchando en estos instantes es una grabación que se ha realizado esta misma mañana, ya que la concejala que nos acompaña en el día de hoy no podía acudir en directo al espacio Cosa de Todo. Se trata de Josefina Herrera, que es la responsable de Cultura, Cementerio, Educación y Sanidad, a quien damos ya la bienvenida. Josefina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Eso sí, invitamos a nuestros oyentes a que las preguntas que quieran formular pues las pueden plantear, si así lo desean. Eso sí, no van a poder ser contestadas en este instante, pero sí que para el próximo programa, el próximo Cosa de Todo, las tendremos en cuenta para planteárselas al concejal de turno, en este caso, e intentar también darle salida a aquellos planteamientos que tengan los oyentes en torno a cuestiones relacionadas con estas delegaciones. Nosotros vamos a repasar estas materias, el trabajo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Delegación de Cultura, Cementerio, Educación y Sanidad, como decíamos. Y vamos a comenzar en primer lugar por Cultura, que es la que más trabajo genera, ¿no? Por sí, así sí, decirlo. La verdad que sí. Hemos tenido oportunidad ya en otras ocasiones de hablar con Josefina, del trabajo que se está desarrollando en Cultura, con las diferentes actividades que se han venido realizando. Por ejemplo, la celebración de las Cruces de Mayo y todo lo que se puso en marcha, ¿no? Para festejarla, promover lo que es esa festividad. Y ahora además también hay que hacer referencia a otra actividad más que se va a dar cita el próximo fin de semana, del 29 al 30 de junio, lo que es la tercera bajada romana a Ocuri, que también, en este año se puede decir que alcanza un protagonismo importante, porque ha ampliado, ¿no? Lo que era una actividad en sí organizada por un grupo de amigos, se ha convertido ya en toda una fin de semana de celebraciones, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues sí, la verdad es que, como ya he comentado en varias ocasiones, pues este equipo de gobierno tenía la intención de crear este tipo de acontecimientos, de eventos, en los que de alguna forma se atraiga el turismo, pero que también tengan un trasfondo cultural, como es este caso, pues la vida romana, ¿no? Entonces, Arturo Hidalgo, que es el que lleva el tema de los romanos de Ubrique, pues se puso en contacto conmigo para a ver si desde el ayuntamiento, pues de alguna forma se podía colaborar en la organización de este evento. Y la verdad que por supuesto le dijimos que no tenemos ningún inconveniente, que al revés, estábamos interesados en que este acontecimiento, esta bajada de la calzada, pues estuviese respaldada por el ayuntamiento, porque creemos, como digo, que es un atractivo turístico que se añade más a nuestra localidad y que debemos de fomentar, obviamente. Y así lo hemos hecho. Es una actividad, como decíamos, que se va a desarrollar entonces durante dos días, durante todo el fin de semana, el 29 al 30 de junio en Ubrique, y que lo principal sin duda es esa bajada romana, que es el origen. Ese es el centro neurálgico de todo, ¿no? Sí. Que será en la jornada del sábado 30 de junio, pero también hay otra serie de iniciativas. ¿Qué te parece si vamos comentando, ¿no? Entrando en detalle, ¿vale? Dentro del programa. Sí. El 29 de junio, pues a partir de las 9 de la noche, se va a abrir lo que es el poblado, un mercado romano, en donde se van a poner a la venta pues productos artesanales, más o menos intentando conservar un poco la estética de romana, ¿no?, de aquella época. Y también habrá música ambiental romana. Con esto pues... ¿Qué tipo de música es esta? Pues la música romana. Música... Es verdad que no se tienen datos de, digamos, partitura o algo escrito, ¿no?, de forma escrita. Lo que se sabe de la música romana es bien por los instrumentos que se tienen de imágenes y por digamos, escritos que hacen referencia a la música romana, y porque sí hay también... Sí hay referencia de la música griega y parece ser que se parece, ¿no? Ajá. Pero en realidad música romana escrita no se ha conservado, ¿no? Pero más o menos se intuye lo que puede ser. Entonces, es verdad que hay discos que se venden y que es música romana, lo que se entiende por música romana. Y intentaremos también recrear ese ambiente con la música romana. Y ya digo, los puestos pues venderán productos artesanales, intentando conservar un poco la estética del momento, y simplemente pues tener una convivencia en el centro de la plaza del ayuntamiento, recreando este ambiente. ¿Qué tipo de productos son los que se pondrían a la venta? Pues son productos artesanales de la tierra, ¿no? En realidad, el producto romano, exceptuando productos que después llegaron de América, que obviamente son son posteriores, pero es lo que se entiende por comida mediterránea, uh-huh. basada en pescado, en cereales, en frutos, lo que aquí, lo que da la tierra de aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, utiliza mucho la miel para su cocina, los frutos secos y cosas así. Claro, la patata no existía, porque vino con el descubrimiento de América. Uh-huh. En fin, es distinto, ¿no? Pero bueno, lo que son los productos autóctonos de la dieta mediterránea, ¿no? ¿Y quién se va a ocupar de poner en la venta esa serie de productos? ¿Con puestecillos como sí, el mercado de época? Sí, se va a encargar la Federación de Asociaciones Vecinales. Uh-huh. Se va a encargar de poner unos puestos. También le pedimos que buscaran quien pudiera peinar, quien pudiera confeccionar las togas. Y personas que también se han interesado por poner puestos, que han venido allí a preguntar. Y entonces pues va a haber ese tipo de productos típicos de nuestra tierra, ¿no? Es verdad que a lo mejor no se consigue totalmente uh-huh. la fidelidad con respecto a aquella época, pero bueno, hay que intentar un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues también habrá un bar que va a poner el Romano Dubrique, y bueno, eso va a ser lo que está por allí, ¿no? Porque Romano Dubrique, que no lo hemos dicho, es la asociación. Es la asociación, exactamente, que digamos, organiza todo esto, ¿no? Claro, que en realidad yo siempre los presento como un grupo de amigos porque no sabía si estaban constituidos como colectivo sí. o no, pero bueno, se definen sí, entonces como, para poder llamarlo de alguna manera sí, Romano Dubrique. Son Romano Dubrique, sí. Bueno, pues ellos se ocupan también de esta actividad y a mí lo sí. que me llamaba la atención, que te quería destacar sobre todo de ese mercadillo romano, uh-huh. era el hecho de que se van a poder confeccionar los trajes. Sí, las togas de la época, sí, uh-huh. sí, sí. Va a haber una persona allí que va a confeccionar para todo aquel que quiera comprarla. Pueda confeccionar in situ este tipo de prenda, que tampoco tiene mucha complicación, pero bueno, hay que hacerlas. Uh-huh. Okay. Y bueno, pues para que todo el mundo que quiera participar y vestirse de esta época, pues lo haga y tenga la oportunidad. Uh-huh. Si no tienen nada que ponerse para el día de la bajada, pues aquí tienen claro, la oportunidad. Claro, es lo que se pretende, ¿no? Que entre el viernes por la noche y el sábado a mediodía, que también va a estar abierto el mercado, pues la gente que quiera se pueda... Uh-huh. se pueda comprar la ropa, se la hagan allí en un momento. Claro. Bueno, pues eso por un lado. Y luego tenemos ya lo que son las iniciativas preparadas para el sábado. El sábado uh-huh. prácticamente es toda la jornada, ¿no? Con sí, actividades. Sí, porque desde las 12 del mediodía pues estará abierto otra vez el mercado romano. Como repito, se podrán confeccionar todo aquel que quiera pues la toga. Y también aquellas mujeres que quieran peinarse de la época, pues habrá una peluquera que ha pedido también tener un puesto y peinará a todas aquellas personas que quieran hacerse tocado romano. Uh-huh. Claro, porque al menos por lo que nosotros vemos en el cine, eso sí, o en algunas ilustraciones, a lo mejor los trajes no eran muy elaborados, pero los peinados sí que lo eran. Los peinados ¿no? sí eran elaborados. Además tenían una persona que se dedicaba a eso. Hombre, más que nada a las pudientes, ¿no? Pero sí, la verdad que sí que se hacía. Hombre, ya que vamos a recrear la época, la recreamos como... Hombre, intentamos recrearla lo mejor posible. Además, curioso porque cuando, digamos que llegaron a lo que es Germania, pues les gustó lo del color rubio de los germanos, de los alemanes. Uh-huh. Y entonces los romanos intentaban pintarse el pelo de color rubio y lo hacían con polvo de oro. Y además también compraban, digamos, postizos de Germania. O sea, que lo rubio, que querían ponerse rubio. La parte estética de la parte de peluquería, eso sí que estaba bastante... Sí, bastante. Bastante elaborado. Sí. Bueno, pues tienes la oportunidad entonces de ir de punta en blanco a hacer la bajada. Sí, claro. Con ese mercadillo y con esas actividades que se han preparado para ahí. Esto será a partir de las 12, como me decías, pero luego también hay otra serie de iniciativas, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, pues a partir de las 2 de la tarde, pues habrá comidas y tapas romanas, que la van a elaborar precisamente el bar que va a poner Romano Dubrique. Y también va a haber juegos infantiles romanos. Vamos, que no difieren mucho de los juegos tradicionales nuestros, ¿eh? Porque vienen de ahí, de entonces. Los conservamos. Después, ya a partir de las 6:15 de la tarde, pues de la estación de autobuses, todo aquel que quiera subir a Benaocas para hacer la bajada, pues, pues tendrá la oportunidad de subirse en un autobús y llegar hasta Benaocas. Y después, ya a partir de las 8:15, pues será la bajada de todas aquellas personas que quieran hacerla, vestidos de romano, por supuesto. Uh-huh. Vamos a detenernos aquí, si te parece. Sí, por ejemplo, 6:15, salida de la estación de autobuses, sí, de Ubrique, en dirección a Benaocas para realizar, uh-huh, lo que va a ser esa bajada. Yo recuerdo que en anteriores ocasiones se había ubicado un autobús, se había colocado un autobús, y bueno, cuando se llenaba, pues el que quisiera acudir tenía que hacerlo por su propio medio. Sí. En esta ocasión, ¿cómo se va a organizar? Es que están hablando los que, uh-huh, son, vamos, romanos de Ubrique, que son los que se están, sí, encargando de esto. Entonces, la verdad que no sé yo si hay un número determinado de autobuses, uh-huh, o no. Me imagino que pondrán más, porque prevén que vaya a haber más afluencia de público. ¿El autobús es gratuito? Tampoco lo sé, sinceramente, uh-huh, no lo sé. Porque ya digo, se están encargando ellos de hacerlo y todavía, como estamos a que quedan, bueno, semana y algo, tampoco sé ciertamente si es gratuito o, uh-huh, si costará, no sé, algo, no lo sé. No, en cualquier caso, para aquellas personas que, por ejemplo, quieran acudir con su propio vehículo, ¿dónde está la salida desde Benaocas? O sea, a ver, el punto de encuentro, porque, sí, vamos a estar por lo que es la plaza del ayuntamiento allí en Benaocas, y allí se van a reunir. Uh-huh. Entonces, puede que el ayuntamiento de Benaocas, no lo sé todavía con certeza, ya digo, todavía quedan flecos ahí por determinar. Puede que prepare una merienda, no lo sé con certeza, pero algo así he oído, pero te digo, no lo sé todavía a ciencia, uh-huh, cierta. Y después, pues ya la bajada, pues iremos todos a lo que es la entrada de la calzada para hacer comenzar la bajada. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo está previsto que se tarde en realizar lo que es la bajada? Yo creo que hora y media o cosas así se tarda en bajar. Y esto tranquilito, ¿no? Un paseo. Hombre, claro, un paseo. No, no hay prisa. Hay que disfrutar de un poco del paisaje, que es muy bonito, la verdad, que merece la pena. Uh-huh. Está en el programa, está puesto el horario también, dice a las 8:15, bajada a Benaocas, sí, Ubrique, a las 9:30, sí, llegada más o menos a los Nueve Caños. Sí, sí. Y aquí, en los Nueve Caños, ¿qué hay? ¿Un bautizo? El bautizo de los nuevos romanos, sí. Los que se quieran bautizar como nuevos romanos de Ubrique, pues lo podrán hacer. Esto es algo así como la romería, ¿no? Y eso, una cosa similar. Sí, algo así. Algo así. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, sí, esa iniciativa. Sí. Esto está siempre, esta serie de actividades organizadas por este grupo en particular, sí, sí, sí, lleno, sí, de sí, aspectos de humor, ¿no? Sí, de toque así un, sí, poco de ingenio, sí, a la hora de organizar la actividad, que llama mucho la atención. Uh-huh. Entonces, llegamos a las 9:30 aproximadamente y luego ya a las 10. Pues tenemos un poco ese fin de fiesta con diferentes, sí, actividades. Después, bueno, hay que aquí no aparece, uh-huh, aquí no aparece, pero sí, en San Juan de Letrán, sí, ahora mismo está el Ocuritaurus, es la cabeza de toro, que simboliza obviamente la calzada nuestra, ¿no?, donde está la cabeza de toro. Entonces, han fabricado o han elaborado en resina, pero está pintada como que parece que es metal, pues la cabeza de un toro. Se llama el Ocuritaurus. Y entonces, ahora mismo está en San Juan de Letrán, y cuando ese día se pase por San Juan de Letrán, se va a recoger, y como se va a bajar por la calle de la calle del perdón, uh-huh, hacia abajo, en procesión, digamos, ¿no?, todos los romanos que vengan de la calzada, pues van a llevar el Ocuritaurus para ponerlo en la plaza del ayuntamiento. Un poco como estandarte también. Sí, ¿no?, como un símbolo de Ocuri, de los romanos de Ubrique, de Ubrique, un poco de todo, ¿no?, de la calzada. Es un pequeño detallito. Sí, un pequeño detalle que, bueno, mira, que sí, la cabeza de toro, ¿no?, que está ahí en la calzada, que todo el mundo le pega la pedra, ¿no?, cuando pasa, ¿no? Bueno, y a las 10 entonces ya, llegada a la plaza del ayuntamiento, sí, y aquí sí que hay también otra serie de iniciativas y las actividades finales, ¿no? Sí, tenemos el... Bueno, ve, aquí pone la ofrenda al Ocuritaurus. Van a hacer como una ofrenda, como si fuera, uh-huh, un dios, ¿no?, el Ocuritaurus. Y también el César, pues va a hacer un discurso. Y después también va a haber lucha de gladiadores. Viene de Mérida, viene una legión de romanos de Mérida. Y van a hacer, pues, una lucha de gladiadores. También parece ser que van a hacer un pequeño teatro romano, van a también a ofrecernos una boda romana. Sí, un poco todo, un poco como se hacía, como se vivía en aquella época, es lo que van a teatralizar, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso momento de la vida diaria romana. Y entonces, para la lucha de gladiadores, me decías que se va a contar con un grupo de... Sí, viene un grupo de Mérida, uh-huh, de la Legión de Mérida. Que ellos se ocupan también de recreaciones, como a lo mejor el del bosque, algo similar, pero... Sí, ellos, es que es lo que yo decía hace en otras ocasiones, que el mundo romano es muy... No, esto es como yo decía, lo de los moteros, ¿no? Que van a todos lados y bueno, se juntan, van de un sitio a otro. Si en un... ¿Qué digo yo? En Almedinilla se produce... Bueno, se organiza, que normalmente en agosto, el Festus, ¿no? Pues allí toda la gente que le gusta el mundo romano va allí a pasar esos días, ¿no? Entonces, que es un... turismo. Que se ha creado, ¿no? De que la gente que le gusta ese mundillo pues va visitando los distintos lugares donde se producen este tipo de eventos. Entonces, por eso es muy importante, no sé, consolidar un poco esta fiesta para intentar eso, atraer a todo este mundo, a todas estas personas que les gusta este mundo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también la llegada de personas visitantes que van a sumarse también a lo que es la bajada Okuri. ¿Quién es el César? El mismo del año pasado. Porque es un amigo de Arturo. ¿Se proclama también el César o no? Bueno, no se proclama porque ya está proclamado. Él es el César. Él ya es César. Él va a hacer el discurso. Sí, muy bien. Va a hacer el discurso. Bueno, pues tenemos ahí entonces toda esta serie de actividades, con recreaciones, con lucha de gladiadores, con bueno, pues esa fiesta ya final, ¿no? Y no sé si se ha preparado para la fiesta algo de música, algo... Bueno, no. Por parte del ayuntamiento. No, simplemente música así, ambiental habrá. Y lo que sí, que los premios que va a haber, por ejemplo, son pues a la, ¿qué digo yo?, a la familia mejor vestida o a la persona que venga de más lejos o no sé, cosas así. Eso lo tiene preparado Arturo, tampoco nosotros, pero algo así... Esos premios, ese tipo de premios va a haber, ¿no? Claro, porque hay que insistir en ello, ¿no? Esta es una actividad que se crea por parte de ese grupo de amigos, Romanos de Ubrique, que ellos son los que toman la iniciativa en toda esta serie de actividades que se han programado, y bueno, pues desde el ayuntamiento también se colabora, ¿no?, con ellos. Y bueno, una cosa que no hemos comentado hoy, pero que se anunciamos la última vez, recuerdo yo, que hablábamos, eran las monedas romanas que se habían creado, que esto es lo que va a servir para poder intercambiar, ¿no?, con los puestos del mercadillo. Sí, pues aquí en la parte, una de las partes del trístico, tenemos lo que son las cuatro monedas que hay, que es el denario, que valdrá 5 euros, el sestercio, que valdrá 2 euros, el as, 1 euro, y el semis, que vale 50 céntimos. Y con esto pues se podrá comprar o adquirir los productos de allí del mercado. Y aparte sé que habrá una persona, que esto se ha encargado Arturo, que aquella persona que quiera engarzarla como un llavero o algo, pues lo va a hacer. Va a haber un puesto para que te lo quedes de recuerdo. Claro, que tengan el agujerito, ¿no? Y te engarcen en un algo, ¿no? En un llaverito, lo que no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, todas aquellas personas que la quieran guardar como recuerdo y quieran hacerse eso, un llavero o algo así, pues va a ser posible. Pues ahí queda también, ¿no?, esa iniciativa con esas monedas romanas para participar en lo que es la tercera bajada romana Okuri, que este año llega organizada por esos romanos de Ubrique en colaboración con el ayuntamiento en esa localidad. Dejamos aquí este asunto, esto será el 29 y 30 de junio. Por último, por cierto, para terminar esta cuestión, puede participar todo el mundo que lo desee, simplemente hay que estar en Menocas para la bajada, ¿no?, y luego ya sumarse al resto de actividades también. Así que, para la bajada, como dice ahí, hay que ir vestido de la época para la bajada. Vale. Hombre, por lo menos intentar ir recreando, ¿no? Que no puede ir uno... con vaquero no puede ir. No. Bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Sí. Siguiendo con el tema de precisamente los romanos, yo te quería preguntar por el yacimiento arqueológico de Okuri, porque, bueno, pues recientemente conocíamos esa noticia del derribo de parte de la muralla de Okuri, la muralla ciclópea, y bueno, pues hay novedades también, ¿no?, al respecto. Pues sí, como todos saben, se le mandó el escrito a la Delegación de Cultura en cuanto que supimos que se había caído parte de la muralla, para pedirle que mandaran algún técnico a evaluar los daños. Y bueno, yo también, un poco por agilizar todo esto, pues llamé por teléfono en varias ocasiones, hablé con la arqueóloga personalmente, con Ana Troya, y me dijo que iba a venir a la semana siguiente. Como no me llamaba y esto, bueno, pues yo tuve que ir un día a Cádiz y aprovechando que estaba en Cádiz me llegué a la Delegación de Cultura y tuve la suerte de que estaba allí, porque normalmente es arqueóloga y tiene que visitar distintos lugares, ¿no? Pero bueno, la estaba allí en aquel día, entonces hablé con ella y eso fue un martes. Y entonces me citó para el jueves, 2 días después. Uh-huh. Fue el jueves pasado cuando vino. Fuimos las dos, subimos a Ocuri y estuvimos viendo allí in situ todo lo que había pasado con la muralla. Y bueno, pues obviamente ya estamos a la espera de que nos mande su diagnóstico, su evaluación, ¿no? Y obviamente los árboles señaló que han dañado la estructura de la muralla y que hay que hacer una actuación bastante importante de consolidación reparación y consolidación de la muralla, obviamente descartando los árboles. Hay que eliminarlo, hay que pedir permiso a medio ambiente, y ella misma nos dijo que obviamente medio ambiente no se va a oponer a que esos árboles se quiten, porque estamos hablando de un bien cultural que está antes que unos árboles, ¿no? Así que estamos a la espera de que nos llegue su escrito, su informe, uh-huh. y a partir de ahí, pues el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento tendrán que elaborar un proyecto de actuación ante el derrumbe de la parte de la muralla, pero también la consolidación de la misma entera, ¿no? Porque no está muy muy muy fija, ¿no? Y una vez que se, como ella misma dijo, una vez que se ha caído parte, ya se desestructura toda, ¿no? Entonces puede empezar a caerse la que queda, ¿no? Claro. Entonces, a ver si yo lo he entendido. Las primeras impresiones de la arqueóloga de la Delegación de Cultura, uh-huh, era que había que acometer trabajo, sí, para restaurar lo que es la muralla, sí, y retirar también los árboles. Sí. Ella envía el informe y después, ¿quién se ocupa de realizar los trabajos? Bueno, ella va a enviar el informe de lo que hay que hacer, de lo que ella ha visto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el arquitecto del ayuntamiento tendrá que hacer el proyecto, sí, para la restauración y consolidación de la muralla. Entonces, el ayuntamiento el que se ocupa de realizar el proyecto para la obra de restauración. Sí. Y luego con un arquitecto y un arqueólogo, que obviamente también tiene que estar un arqueólogo. Uh-huh. Y luego ya pues sería el propio ayuntamiento el que podría cometer los trabajos de mejora, Ella nos comentó que obviamente, es lo que voy a decir, parece el tópico típico, pero estamos en la situación económica en la que estamos y bueno, vamos a ver cuánto cuesta, y desde luego el ayuntamiento le gustaría poder acometer la obra. De todas maneras también se va a pedir subvenciones y todo esto, pero sabemos que van a tardar, que no están los dineros como para que vengan tan fácilmente, pero vamos a intentar por todos los medios de arreglarlo. La verdad que tenemos la intención de arreglarlo. Yo le decía con la cosa que es un bien histórico, sí, cultural, sí, sí. Si las competencias son de la Acción de Cultura, hombre, son del ayuntamiento, es por haber vivido por un tiempo. El yacimiento es del ayuntamiento. El yacimiento de Ocuri pertenece al ayuntamiento. El ayuntamiento es el dueño. Por lo tanto, tiene que conservarlo y tiene que hacer todas. Obviamente, también hay subvenciones por parte a nivel europeo, o a nivel de la Junta de Andalucía, que vamos a pedir todas las subvenciones pedibles, como yo digo. Pero obviamente estas subvenciones sabemos que van a tardar en llegar, porque esto no es pedirlo y te la dan. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto cuesta y a ver si el ayuntamiento de alguna forma puede costear este arreglo. Claro. La arqueóloga de la delegación aprovechó para visitar el resto del conjunto y ver la situación en la que se encontraba. Sí. ¿Y qué valoración? Hombre, valoración. A ella, sinceramente, nos dijo que le encanta. Es uno de los yacimientos que más le gusta el de Ocuri, por el enclave que tiene dentro de lo que es el parque natural, la vista que tiene tan bonita, que es un yacimiento importante, que es importante. Que se ve que fue una ciudad Ocuri importante en aquella época, y que lo que tenemos que hacer es consolidarlo. O sea, lo que está, mantenerlo y conservarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Limpiar la hierba, hay que limpiar la hierba, hay que consolidar las estructuras que están. Y con eso, y poco a poco, ella nos dijo que poco a poco, sin prisa, intentar a más, ¿no? Y intentar, no sé, si acaso buscar algo más, pero tampoco sin muchas pretensiones. Con lo que tenemos, conservarlo. O sea, en principio lo que se plantea por tanto por parte del ayuntamiento sería conservar lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri en su conjunto, retirando en primer lugar la vegetación que pueda resultar dañina. Sí. Y nos referimos a las malas hierbas, ¿no? No, incluso, a ver, donde está el foro, sí. Si hay hierba, no se ven las estructuras, porque allí quedan estructuras de las que fueron casas, también hay pequeñas columnas, restos de columnas y cosas que están en el suelo. Y obviamente eso no se ve con la hierba que crecida. Y en realidad eso era un foro que estaba hasta ensolado, ¿no? Que tenía unas losas puestas. Sí, sí. Y bueno, entonces lo que hay que hacer en realidad es, igual que por ejemplo el columbario. Arriba, bueno, la estructura también, ¿qué le pasa? Que entre las piedrecillas, las piedras que consolidan o que hacen lo que es las estructuras, crece hierba. Esa misma hierba también estropea lo que queda, la estructura. También si no se tapa, que es lo que decía ella, si no se tapan esas estructuras que se han quedado como al aire libre por el derrumbe, hay que volver a colocar las piedrecitas que están por el suelo caídas, volverlas a colocar bien para evitar que el agua mismo siga cayendo y siga rompiendo, digamos, ella dice la fábrica, ¿no? Es lo que une una piedra con otra. La amalgama que une una piedra con otra se va también estropeando con la lluvia. Entonces, de intentar volver a colocar las piedras que están por el suelo, eso tiene que ser un arqueólogo y un restaurador, colocarlas bien para evitar que se siga erosionando o estropeando más las estructuras que ya están. Ese tipo de trabajo requeriría ya una mayor envergadura, o sea, ¿no? Bueno, poco a poco. Ella dice que poco a poco, pero que lo primero es eso, intentar de consolidar lo que está ahora mismo para conservarlo mejor, ¿no? ¿Y qué se va a hacer entonces? Porque esta es la idea. Claro, pero de cara a proyectos ya. Claro, ahora mismo lo primero es la muralla. Lo primero es la muralla, porque además el paso al público está totalmente prohibido. Además que ya nos lo dijo que sí, que lo que habíamos hecho estaba estupendamente bien, porque hay peligro de que se vuelvan a caer más piedras. Y puede caerle alguien debajo, ¿no? Entonces ahora mismo está cerrado al público, no puede, tiene arriba está con un candado, no se puede pasar. Entonces claro, lo primero que queremos es arreglar la muralla, y una vez que se arregla la muralla, con limpiar la hierba, ya otra vez podría estar perfectamente abierto al público sin más pretensiones, ¿entiendes? Y luego ya poco a poco, como tú decías, seguir comenzando con las actuaciones. Claro, poco de a poco seguir pidiendo subvenciones y poco a poco pues ir llevando a cabo más obras de actuación sobre el yacimiento. Pues es el trabajo también en torno al yacimiento arqueológico de Ocuri y en particular esa muralla, a la espera de recibir el informe de la arqueóloga de la Delegación de Cultura para saber qué tipo de trabajo hay que cometer. Dejamos este asunto. ¿Sí? Y seguimos hablando de otras cuestiones relacionadas con el marco cultural. Por ejemplo, vamos a cambiar totalmente el registro porque vamos a hablar ahora de pintura. Teníamos ya recientemente ese fallo del jurado del certamen local de pintura. Sí. Y ahora hay que hablar del certamen andaluz. Certamen andaluz de pintura, cuyas bases también ya se han publicado. Sí. Bueno, pues nada. Tenemos aquí que desde el 21 al 25 de agosto se pueden entregar las obras en el convento de capuchinos, lo que es el Museo de la Piel, en horario de apertura, que aunque pone aquí ahora de 11 a 2 y de 5 a 8, la semana que viene va a cambiar el horario de apertura de los museos, ¿no? Y sería de 10 a 2 y de 6 a 8, porque en verano es verdad que la gente asiste más por la mañana, y por la tarde también tarda más tiempo en ir a estos sitios por la calor, ¿no? Entonces, a partir de las 6 cuando realmente se empieza a mover la gente. Sería la edición número 47. Sí, 47 años ya, tanto del local como del certamen andaluz, ¿no? De pintura. La verdad que son bastantes años, bastante solera de estos concursos, ¿no? Bueno, pues pueden a este concurso pueden participar pues todos los pintores que quieran, nacionales o extranjeros, pero que estén domiciliados en Andalucía, o andaluces no residentes en Andalucía. Los participantes que se anduvriquen, yo sé que aquí esto crea un poco de polémica, pero yo esto lo discutimos ya con todos los grupos políticos antes de sacar estas bases. Es verdad que los Dubrique tienen que haber ganado el local antes, pero se hizo con un fin de que hubiese una calidad, de dar una calidad al certamen y que no llegara a cualquier tipo de obra. No sé, a lo mejor es una forma, habrá que mirar, digamos, o habrá que ver si se puede abrir para todo el público, pero que haya una selección previa, no sé de qué tipo. Es algo que habría que articular. Yo no tengo ningún inconveniente si pensamos en algo de esta forma, ¿no? De que haya una selección previa antes de, porque si no es verdad que bueno, que cualquier ubriqueño pues podría participar. Le quitaría calidad en sí al certamen y también sería una gran cantidad de obras que ya el año pasado cuando se celebró este certamen se ocuparon las tres aulas de diputación que están detrás del convento de Capuchina, del Museo de la Piel, las tres plantas, porque son obras de gran tamaño que ocupan mucho sitio y se recibieron bastante. Si sumamos a esto, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en el local se han recibido 38. Entonces, ¿te imaginas? 38 por poner, ¿no? Porque sean los mismos los que quieran participar, más los que vienen de fuera, una cantidad de cuadros exagerado, ¿no? Y ya al jurado le costó un poco de, no sé, de trabajo decidir con tanto cuadro el año pasado cuál era el ganador. Por eso digo que, no sé, habría que articular, porque de verdad que no tengo ningún inconveniente, esto se hizo así, lleva 47, no sé, la verdad, yo no sé los cambios que se han producido en estas bases, la verdad, después de 47 años, pero yo sé, he oído que se hizo con el fin de darle cierta calidad al certamen. Pero vamos, que sería cuestión de retomarlo, no tengo ningún inconveniente, y de ver con qué se puede articular para hacer un filtro previo, ¿no? Antes de, para que lleguen, digamos, al certamen final o lo que sea, obra de calidad. Pero yo, si me vas a permitir, aquí voy a dar mi opinión, voy a romper un poco la norma, ¿no? Porque yo con lo de la calidad, a lo mejor en el momento en el que se hizo, pues sí, yo no digo que no, pero en la actualidad hay artistas ubriqueños de calidad suficiente como para poder participar en un certamen de estas características, y lo demuestra el hecho de que cada día hablamos nosotros con un pintor o con otro de Ubrique que consigue premios de prestigio. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una cosa que te digo, no sé cómo, de verdad que no tengo ningún inconveniente, que había oído que era por, para mí esto es una novedad, sinceramente, pero he oído eso, que se hizo con esa finalidad de que hubiera una calidad. Obvio que hoy en día yo creo que es uno de los pueblos con más artistas por metro cuadrado, es indudable, ¿no? Y que, bueno, alguna forma de articularlo, no tengo ningún inconveniente, durante este año intentar buscar cómo hacerlo, la verdad, sinceramente, no tengo ningún inconveniente. De tal manera, dentro de lo que es las bases del concurso, bueno, está la habitual, ¿no? El plazo de entrega, como tú comentabas, del 21 al 25 de agosto, en el convento de Capuchino, también siempre coincide, ¿no?, lo que es el fallo del jurado con el de la pintura rápida, con el concurso de pintura rápida. Ahora te voy a preguntar también por eso. Y bueno, una de las cosas que me llamaba la atención de este concurso es la cantidad, el premio, son 3.000 euros, sí. Que es una cantidad muy considerable. Sí, pero Y bueno, lo que me llama la atención, ¿no?, porque siempre en épocas de recorte, en épocas de crisis, se intenta disminuir. En esta ocasión se mantiene, ¿no?, esa cantidad. Tienes que mantenerla, te explico por qué. Yo es que también hablo con los pintores, porque hay concursos en otras localidades que también son muy llamativos, ¿no?, los premios. Y como no des un premio sabroso, no vienen. Entonces tienes que mantener ese premio para que la gente siga viniendo y siga concursando, digamos, ¿no? Gente, o sea, que la calidad del concurso, claro, también la pone el premio que se da. Claro, es que si no, nadie da una obra por ese precio. ¿Entiendes? Claro, sobre todo son obras de gran tamaño. Nadie hace una obra ni concursa con una obra así por menos dinero. ¿Entiendes? Es que hay que verlo todo. Sí, sí, sí, sí. Así. Pues ahí queda entonces, ¿no? Sí. Para participar en ese certamen andaluz de pintura, recuerden que pueden hacerlo del 21 al 25 de agosto. Como decíamos, el fallo del jurado será en septiembre, en la exposición del 1 al 30 de septiembre. Y el fallo es que no lo veo, estoy mirando las bases, pero no veo cuándo es el fallo del jurado. Imagino que el día 1, ¿no? El día, sí, porque yo creo que el día 1 va a ser el concurso de pintura rápida. Porque es el primer sábado que hay y después ya se va a la Virgen de los Remedios, creo que va, que cae ya en septiembre. Es el fin de semana, ¿ves? El sábado es el día 8. Entonces tiene que ser el día 1. La acabo de encontrar. El día 1 de septiembre, el fallo del jurado. El año pasado, el concurso de pintura rápida al aire libre, que siempre asume el Bar Las Cuatro Esquinas, que es el que se ocupa de realizar, ¿no?, esa actividad en Ubrique, el que tuvo una iniciativa original, no pudo hacerlo. No. Por cuestiones económicas, ya se daba su explicación en su momento, y el ayuntamiento decidió asumir lo que es ese hueco con un concurso de pintura similar. Sí. ¿Qué pasa este año? Pues lo volvemos a organizar, sí. Cristóbal Río habló conmigo y dijo que, bueno, que no se iba a encargar más de la organización, bueno, que estaría ahí para ayudarnos en lo que fuera, vamos, pero que bueno, que le había gustado de que el ayuntamiento hubiese determinado pues continuar con este certamen, ¿no? Entonces será el segundo concurso de pintura rápida al aire libre, organizado por el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Ya se tienen patrocinadores? Todavía no, porque como estamos con este, ya en breve, en 15 días o cosas así, empezaremos a preparar ese concurso. Y imagino que sea muy similar al del año pasado, sí, ¿no? El ayuntamiento, el punto de encuentro y demás. Sí, prácticamente igual. Bueno, pues a trabajar también en este caso desde el ayuntamiento con los diferentes concursos de pintura. Llama la atención porque son tres, ¿no? Tenemos el certamen local, el certamen andaluz y luego el de pintura rápida. Y el, ¿no?, también el infantil y juvenil. Y el infantil y juvenil, pero yo me refiero a estos tres porque son los que tienen premios importantes y llaman la atención. Sí. Pero vamos a ver, en un pueblo como Ubrique, con tantos pintores, es que no se puede hacer menos, la verdad que hay. Si está esta cantera de pintores, tienes que fomentarlo, tienes que darle esa vida, ¿no?, a la pintura. Creo que es importante. Para seguir promocionando, ¿no?, hombre, claro, el arte en esa localidad. Sí. Bueno, pues esto por un lado, lo que es el tema de los concursos de pintura. Luego, te pregunto, las exposiciones también, ¿no?, podemos referirnos a ellas porque precisamente las obras del certamen local están expuestas en el Museo de la Piel. Sí, en el Museo de la Piel, exactamente. Hasta el día 1 de julio estarán expuestas, sí. Se pueden visitar allí. Se pueden visitar allí, en horario de la apertura que tiene el Museo de la Piel. ¿Y qué encontramos en el San Juan de Letrán? En lo que es la parte positiva del San Juan de Letrán, ¿hay alguna...? Ahora mismo no hay nada. Ahora mismo no hay expuesto nada. Ahora mismo no. ¿No hay demanda para exponer en esa sala? Sí. De hecho, es que lo que pasa es que vamos a exponer, a hacer una exposición... Igual que hicimos con lo de la Guerra de la Independencia, quisimos hacer una exposición del mundo romano, pero no se ha podido llevar a cabo. Entonces se quedó el hueco, porque lo dejamos para esto, y se ha quedado ahí, y no se puede, no hay nada expuesto ahora mismo. ¿Y en la sala de la AIS encontramos alguna exposición o próxima? No, porque intentamos no exponer ahí, porque no es un local muy adecuado. Ahora mismo las instalaciones no son muy adecuada y a la gente le gusta más exponer o en el Museo de la Piel, en lo que es el claustro del Museo de la Piel, del convento, o en San Juan de Letrán, que sí son entornos más bonitos, digamos, sí, ¿no? Más apropiado. A mí me había llamado la atención el hecho de que, bueno, pues últimamente no había exposiciones en la A y no conocía el motivo, sí, es que habría que arreglarse aquella sala, y como ahora mismo todavía no es del ayuntamiento, porque eso pertenece a otra entidad, digamos, pues la verdad que muchas veces, por ejemplo, el último que expuso fue José Luis López Núñez, y porque quiso exponer allí, y bueno, pues el ayuntamiento pintó un poco, lo desentó un poco aquello, pero no reúne las condiciones más adecuadas para una exposición, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a cultura. No sé si hay alguna otra cuestión más para cerrar esta delegación. Ahora mismo son, como decíamos, las diferentes iniciativas y actividades que se están desarrollando, el trabajo que se está haciendo por parte de la Delegación de Cultura, de las que es responsable Josefina Herrera. Hemos hablado de los concursos de pintura, de las iniciativas relacionadas con las exposiciones, de también el yacimiento arqueológico de Ocuri, con ese informe que se está esperando recibir de la arqueóloga de la Delegación de Cultura sobre la muralla, o sobre esa iniciativa también, la tercera bajada romana Ocuri, que tendrá lugar el 29 y el 30 de junio. Sobre otras delegaciones, en este caso Cementerio, Educación y Sanidad, bueno, pues no hay muchas novedades. No. Simplemente en Educación sí que podíamos hacer referencia, ¿no?, a que llega el fitecurso. Llega el fitecurso. Los niños tienen que estar contentos. Sacamos la escuela. Los padres no tanto. Los padres no tanto. Sí, bueno, pues nada, como hicimos también el año pasado, pues en esta semana que entra, pues me llegaré a todos los centros educativos, uh-huh, para ver, bueno, qué deficiencias o qué obras hay que acometer para mejorar las instalaciones, y bueno, pues haré un pequeño informe de cada centro y se lo daré a Pepi Gloria Pérez, que es la concejal de Vías y Obras, para que, bueno, dentro de lo posible y según la urgencia de cada uno, pues acometa dichas obras y dichas mejoras. Uh-huh. Y bueno, pues ya se cerrará el curso. Claro. Y ya este viernes tenemos las actuaciones de final, las fiestas, ¿no?, de final de curso de todos los centros de primaria. Y bueno, todo, como digo, todos los niños estarán muy contentos ya de que por fin se acaba la escuela, ¿verdad? Los padres, como decimos, no tanto, pero bueno. Pero la verdad que creo que es un merecido descanso que verdad que los críos, pues, le viene bien, ¿no?, después de estos 9 meses de trabajo, ¿no? La fiesta de fin de curso, que por cierto se han convertido últimamente en, bueno, auténticas jornadas lúdicas, ¿no?, con sí, todo tipo de actuaciones, sí, actividades, sí, sí, y sí, demás. Sí, bueno, pero está bien, ¿no?, que sea un final de curso donde, pues, festivo, donde se lo pasen bien, que haya una convivencia entre los padres, los profesores y los alumnos, ¿no? Eso es bonito, es bonito. ¿El curso, por cierto, termina este viernes o la semana que viene? O sea, ¿la fiesta de fin de curso es este viernes? Sí, acaba ya. Ya, no, acaba ya el lunes no hay clases. No, ya no hay clases. O sea, que ya se despide. Exacto, definitivamente. Sí, nos acabamos. Bueno, pues también la novedad en cuanto a educación, en cultura y, bueno, pues Cementerio y Sanidad también, el resto de delegaciones de Josefina Herrera. Nos quedamos aquí, no sé qué quieras comentar, algo no, más. Nada más. Y te agradecemos el que nos hayas atendido y en Cosa de Todos. Gracias a todos por estar ahí.